Y bueno, ahí estábamos y también lo habíamos anunciado, el tema este del ecoparque, en donde en solo 10 días una jirafa y una rinoceronte murieron en el ex zoológico de la ciudad de Buenos Aires por causas dudosas. Automáticamente comenzaron a circular en las redes fotos y videos que dan cuenta del estado y el deterioro, ¿no?, en que se encuentra y el abandono. Fue tremendo verlo en estos días, ¿no? Sí, Cuando uno era chica y iba es verdad. en las vacaciones siempre al zoológico. Claudio Bertonati es ex director del Zoológico de Buenos Aires y asesor científico de la Fundación Azara, y el martes pasado presentó una denuncia en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires para solicitar que se investiguen las causas de su muerte, de las muertes de estos dos animalitos, y ya estamos en comunicación con él. Buenos días, Claudio Bertonati. Buenos días, ¿cómo están? Bien, tal, gracias día. Por atendernos. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, en principio queríamos, por si bien lo escuchamos, saber qué es lo que pasó con esta denuncia, qué es lo que se está denunciando. Bueno, el fiscal Blas Matías Michienzi viene trabajando intensamente. De hecho, hubo un allanamiento en el ecoparque para obtener más información y verificar algunas situaciones de las que denuncié, que no se restringen a conocer las causas de la muerte de estos animales, porque en realidad estas muertes son apenas unos síntomas, entre muchos otros, de una institución que está enferma y cuyas autoridades, empezando por el ministro de Ambiente y Espacio Público, de quien depende el ecoparque, no están cumpliendo con la ley. Hay una ley que obliga a las autoridades a transformar esta institución en lo que debió ser siempre, desde por lo menos el siglo XXI. Decía, cuando se creó el Zoológico de Buenos Aires, la Argentina no había llegado al centenario de su Revolución de Mayo. Es decir, que era un país que todavía no conocía su patrimonio natural, su naturaleza, su fauna, y donde tampoco había una crisis ambiental. Entonces, en aquellos tiempos, siglo XIX, exhibir animales no estaba mal visto, pero el zoológico fue los zoológicos a nivel mundial fueron evolucionando. Sí. Digamos, ya no sé, no, hoy un zoológico serio no puede dedicarse a exhibir animales. Claro. Se tiene que dedicar a salvar especies y ecosistemas en peligro, a investigar, a generar nuevos conocimientos sobre la biología de la conservación, sobre la biología reproductiva de la fauna silvestre, la sanidad, porque muchos veterinarios saben cómo curar animales domésticos, pero no saben cómo atender osos hormigueros, tapires, y la fauna silvestre en general. También esa fauna tiene otra cosa que habría que investigar, es la salud de los ecosistemas, que es algo que tampoco se conoce muy bien. Generar programas de educación que forme mejores ciudadanos, ambientalmente más responsables. Esto es lo que debería hacer el ecoparque. Claro. Garantizando siempre las condiciones de bienestar de los huéspedes o de los animales que tiene como embajadores de esa naturaleza. Entonces, cuando yo repaso estos objetivos, que no son un invento mío, es lo que a nivel mundial se pregona desde las instituciones más especializadas y reconocidas en la defensa de la naturaleza, estamos lejísimos. Porque con recintos invadidos de cucarachas y ratas, con dos muertes de dos de los animales de mayor exposición pública, porque faltó un elefante, pero después decimos, ¿qué más se le pudo haber muerto para llamar la atención sobre esta institución que parece que estuviera en llamas? Sí, claro. Y sin embargo, no vemos una reacción. Y en parte eso se debe a que los cargos públicos están ocupados por políticos que tienen formaciones alejadas de los temas que terminan gobernando. Entonces hasta ni siquiera tenemos interlocutores válidos que entienden los cuestionamientos o las recomendaciones que les formulamos, pero no para que les vaya mal. Al contrario, a mí nada me haría más feliz que ver el ecoparque transformado en lo que debería ser, una institución que, como ustedes lo decían antes, despertaba cariño, despertaba vocaciones o las ratificaba. Sí, de hecho, muchos biólogos, muchos veterinarios, muchos artistas se han inspirado en ese viejo zoológico y han formado sus profesiones y hoy están en la defensa de los temas ambientales gracias a él. Pero eso quedó en el pasado. Nadie, es inconcebible, yo creo que utópico, que hoy vaya, está cerrado al público, pero si alguien lo recorriera, es casi impensable que alguien pudiera inspirarse ahí en algo bueno. Al contrario, es un foco de angustia en la ciudad. Sí, aparte. Entonces yo digo, bueno, esta denuncia tiene que servir para que las autoridades se sientan observadas y al mismo tiempo presionadas a cumplir con la ley. Porque lo fácil ahora es cazar brujas y delegar las responsabilidades sobre estas muertes o sobre la situación de deterioro en el personal no jerárquico, que pueden funcionar perfectamente como fusibles. Sí, pero sí. Esa no es la idea. La idea es que acá quienes están al frente de estas instituciones realmente hagan lo que tienen que hacer, porque un zoológico que no educa, que no investiga, que no salva especies, no es un zoológico. Claro, por supuesto. Es una colección de animales y vivos y punto. Un museo viviente. Estos animalitos que ahora murieron, inclusive la manera en que fueron enterrados ahí mismo, ¿no? Sin tener claramente qué es lo que les pasó y lo que puede producir dentro del mismo espacio a los que siguen ahí trabajando, por ejemplo. Me imagino que eso también es otra falta de que no están tomando en cuenta en cuanto a lo que significa realizarlo de esa manera. Mira, tu punto es central, porque vos sabés algo, no sé, que creo que muy poca gente lo sabe, pero que es terrible. Han enterrado a la rinoceronte Ruth y a la jirafa Jackie dentro del mismo zoológico, muy cerca de sus propios recintos, lo cual es un auténtico disparate. Eso no se ha hecho nunca, o se hace en los zoológicos primitivos que hay que desterrar. Un zoológico serio lo que hace es, después de realizar la necropsia para comprender cuáles fueron las causas de la muerte y evitar futuras muertes, lo que se hace es disponer de esos restos para ofrecérselos a museos de ciencias naturales para que puedan seguir investigando a través de esos restos. Y lo que no es utilizable, lo que se descompuso, va como residuos patológicos, como la ley manda. Claro. Es decir, que haber enterrado dos animales que murieron con muertes infecciosas, porque en el caso de la rinoceronte terminó muriendo con una infección generalizada. Y en el caso de la jirafa, con una peritonitis, que no deja de ser una infección. Sí. Entonces enterrarlo cerca ahí, y en un estado donde hay abundancia de ratas y cucarachas, es de una irresponsabilidad que yo aspiro a que la justicia ponga el cascabel al gato en este caso, ¿no? Porque es un riesgo sanitario para los demás animales, para los empleados, y sobre todo, si bien el ecoparque está cerrado, realiza visitas con chicos, con escolares. Entonces yo digo, esto también puede ser una amenaza sanitaria. Entonces yo digo, bueno, esto es como para decir, acá hay dos víctimas, me parece, ¿no? La primera son los animales que deberían ser los más amparados, y los segundos son los empleados más comprometidos con este tema, porque ellos son los segundos que sufren y padecen más las malas administraciones, ¿no? Claro. Sí, hoy, ¿cuántos animales quedan ahí? Porque eran, o sea, cuando se cerró en principio como zoológico, creo que había alrededor de 700 animales. Hoy hay menos, algunos fueron derivados, otros también murieron anteriormente, ¿no? Así es, había 700 aproximadamente y ahora hay 400, más o menos. ¿Qué pasó entre los 700 y los 400? Bueno, hay 120 que murieron, según mis cálculos, y hay unos 240 aproximadamente que fueron derivados. Y es acá donde en estos números tenemos otra radiografía. Que se hayan muerto 120 en dos años no es un número menor. No, es una barbaridad. Lo que se derivó, habría que analizarlo, en qué condiciones se derivó, porque nosotros sabemos que se han derivado animales casi revoleándolos para que sacárselos de encima, y no con una suerte de plan serio que implique derivarlos para hacia destinos donde estén en mejores condiciones y especies con las cuales no se puede o no se debería trabajar desde el ecoparque. Porque vos fíjate, en los últimos días han derivado dos osos pardos a Estados Unidos. Esos osos pardos los había regalado el gobierno de Alemania, la embajada de Alemania, a la Argentina. Entonces yo, está perfecto, yo coincido que el ecoparque no debería trabajar con osos pardos. Pero primero yo le daría explicaciones a la embajada de Alemania, cosa que dudo que hayan hecho. Lo segundo es no regalarlos, porque son animales valiosos. Y si yo mal día de mañana quiero trabajar, por ejemplo, con nutrias gigantes, que es una especie extinta en Argentina, pero que todavía sobrevive en otros países como Brasil, Perú, Bolivia, Colombia. Sería, bueno, esos osos a mí me hubieran servido para ofrecérselos en canje a algún zoológico que reproduzca nutrias gigantes, que los hay, como el de Chicago, como el de Brasilia, como el de Cali. Les doy los nombres para que vean que existe, que no es una utopía lo que estoy planteando. Pero regalarlos implica ser muy generoso con lo ajeno, porque esos animales eran de la ciudad. Y si vos los regalás, ¿cómo vas a traer el día de mañana las especies que necesitás para poder mover la aguja de la conservación de la naturaleza? ¿Los van a comprar? ¿Con fondos de quién? Claro. Entonces acá es donde, además, como si fuera poco, son poco inteligentes. Sí, claro, por supuesto. Ahora, este deterioro que vemos y todo, que en 2 años, ¿no?, porque es muchísimo, ¿va hacia dónde? ¿A que esto se cierre, nada de lo que se prometió se va a hacer y que se vuelva a hacer de nuevamente un negocio seguramente inmobiliario con lo que esto significa, ¿no?, ese predio justamente? Mira, excelente punto, porque yo estoy seguro que al jefe de gobierno, ante esta crisis y estos papelones que han trascendido incluso a la Argentina, porque si ustedes repasan y googlean un poquito, van a encontrar que estas noticias sobre las 2 muertes y sobre el desastre, que está el estado de emergencia en el que se encuentra el ecoparque, ha sido publicado en Inglaterra, en Estados Unidos, en Italia, en Francia, y uno podría preguntarse por qué. Y el por qué es porque este fue un gran zoológico. Claro. A principios del siglo XX, este fue uno de los zoológicos referenciales a nivel mundial. Si esto sucediera con el zoológico Luján, que es un desastre también, no tendría repercusión alguna, porque a nadie le interesa, porque nunca fue un referente de algo bueno. Entonces, frente a esta situación, yo estoy seguro que le han arrimado al oído al jefe de gobierno: aprovechá y cerrá, aprovechá y nos sacamos el muerto de encima. Pero ¿qué pasa? Hay una ley sancionada en esta gestión que obliga al gobierno de la ciudad y a sus autoridades, empezando por el jefe de gobierno y el ministro de Ambiente de la ciudad, a transformar esta institución, no a cerrarla. Entonces es ahí donde realmente, si ellos aprovechan y siguen con su plan de fingir demencia y presentar proyectos de ley para desafectar áreas del ecoparque, para darlas en concesión a 10, 15 y 20 años con fines estrictamente comerciales y no con los fines que la ley del ecoparque obliga, bueno, realmente estarán en un aprieto, porque estarán incumpliendo con sus deberes de funcionario público, y eso es un delito penal, del cual tendrán que hacerse responsables. Es ahí a donde estoy apuntando yo en este momento, ¿no? Que ellos no pueden seguir impulsando leyes y medidas, acciones, que no tienen nada que ver con el espíritu ni con la letra de la ley que esta gestión terminó votando a través de la legislatura. Claro. Entonces, salvo que la Argentina esté en un estado de anomia o de desconocimiento o ignorancia de sus propias leyes, bueno, tendrán que hacerse cargo. Claro, por supuesto, por supuesto. Y aparte, bueno, pensar qué va a pasar con todos, como bien lo dijiste, todos esos animales que hoy todavía quedan ahí, ¿no? Que es sumamente importante saber qué va a pasar, ¿no? Es que justamente una de las cosas que deberían pasar es contar con un plan de que se llama normalmente en el ámbito de los centros de conservación, se dice el plan de colección o el plan de población animal, que establezca con qué especies uno va a trabajar desde el punto de vista de la conservación, a qué especies uno las quiere rescatar y con qué especies uno no va a trabajar, o porque no son de la Argentina, o porque no tiene conocimientos, o porque no tiene espacio, o por lo que fuera. Y es ahí donde, de una manera inteligente, hay que promover canjes para derivar las especies o los animales con los cuales uno no puede trabajar para ayudarlos, y sí puede y traer los que sí se puede trabajar, que son muchos. Pero claro, yo cuando cuento esto, hablo con los interlocutores del gobierno de la ciudad, no entienden ni de lo que es, le estamos hablando. Y yo no es que estoy solo acá. Han logrado algo maravilloso e inédito, que se unieran un montón de ONGs a través de lo que llamamos la coalición de ONGs o de organizaciones no gubernamentales para provocar la transformación del zoológico, entre las cuales están Aves Argentinas, que tiene más de 100 años, la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, la entidad referente en los mamíferos de la Argentina, la Universidad de Buenos Aires a través de su cátedra de diseño, la Fundación Vida Silvestre, la Fundación Aves, la Fundación Azara, la Fundación Hábitat y Desarrollo, la Fundación Biodiversidad, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Sociedad de Médicos Veterinarios de la República Argentina. Es decir, la pucha, yo entro a nombrar una quincena de organizaciones y en contrapartida digo, perdón, ministro Eduardo Machiavelli, ¿qué institución está acompañando el proyecto del ecoparque? Nómbreme una nada más. No hay ninguna. Ninguna, claro. Y eso es muy sintomático, que no haya una sola institución que acompañe este proyecto. Y que a 2 años de haber tomado las riendas de la institución esté peor que antes. Ese es un signo, digamos, eso, digo esto con una profunda tristeza y desilusión. Yo voté este gobierno, así si queda claro. No, no es que hablo desde un partido político, no, yo soy... Yo apoyo las buenas decisiones de cualquier partido político y cuestiono, como ustedes ya lo están viendo, las de cualquier partido político. Exacto. Pero la verdad es que lo que está sucediendo muestra una impericia y una falta de inteligencia y una falta hasta de bondad, de eso, que es muy, muy, muy sintomática. Exactamente. Bueno, en principio gracias por atendernos, por darnos todas estas explicaciones y seguramente seguiremos viendo qué es lo que sucede a lo largo de sobre este tema. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes porque es fundamental, yo digo algo muy desgraciado, ¿no? Normalmente a los políticos les interesa más qué repercusiones tienen lo que hacen o dejan de hacer que los consejos que le dan los especialistas. Así que yo les agradezco a ustedes por esta ayuda enorme que están dando. Muchísimas gracias. Claudio Bertonati, que fue el ex director del zoológico.